que toma tu teléfono y envíanos un mensajito para tu bromita. 53 Pandita. 553-726-3482. Facebook. Panda Zambrano 25. Twitter @ Quiero una broma. No hay pretexto porque en este miércoles las bromas están en tu show. Urle al baño, aunque tapes el caño. Despierta a tu abuelita y dile a tus vecinos que ya llegó la hora. Y diles que está en Claro. Música. El Panda Show. Estamos contigo en este miércoles 17 de marzo del 2021 a través de la multiplataforma por internet y sin censura a través de Claro Música. Toda la gente en América Latina, muy pero muy buenas noches. A comunicarse 855-2611-804 de todo el país por la cadena más chichigua, la mejor FM 807-2634-82 800 Pandita, las bromitas vía WhatsApp 553 Pandita o entra a mi portal elpandazambrano.com. Y en este miércoles estamos en Colima, allí está Valeria y la salud. Saludo con mucho gusto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, chaparrita? Hola, Pandita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto saludarte. ¿De qué parte de Colima? De Villa de Álvarez, Colima. Qué bueno, qué padre, qué gusto recibir la llamada de toda la banda de Colima que nos acompaña a través de la mejor 92.5 y también a través de la aplicación de Claro Música. Valeria, bienvenida al Panda Show. Platícame, ¿a quién le hablamos? La broma va a ser para mi hija Joanny. Ella se va a casar. Uh-huh. Ella está bien segura de que no va a haber nada que ponga un pretexto de que no se vaya a casar. Y pues porque la quiero mucho y porque, pues, para que se despeje un ratito, se distraiga. Órale, entonces tú quieres hacerle la bromita a tu hija. ¿Qué edad tiene tu hija, mija? Mi hija tiene 21 años. 21 años, ¿y cómo se llama el prometido? El prometido se llama Carlos. Carlos, ¿y cuánto tiempo llevan de noviazgos? Noviazgo está Joanny y Carlos. Tienen 2 años. 2 añitos, ¿y cómo te llevas con tu nuero? Bien, bien tranquilo, es muy tranquilo el muchacho. Sí, sí, sí, o sea que es buena onda. ¿Va a quedar en buenas manos? Sí, va a quedar en buenas manos. Los fuimos el fin de semana a la playa y les vine todo el camino con bromas de Panda Show. Ah, neta, ya, les pusiste la... ¡Uy! Sí, ya los fui calentando más o menos de qué se trataba y todo, para que... Y le dije a mi hija que le iba a hacer una broma. Ella no cree todavía de que le voy a hacer la broma y se viene riendo de las bromas, cómo pueden caer. Y bueno, vamos a ver si cae. Oye, pero ¿para qué les das escuela antes de hacerle la bromita a tu hija y a tu yerno? No manches. Es que lo que pasa es que sí. Siempre que vamos en carretera, siempre vimos el Panda Show. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. Ok, bueno, entonces, la broma es para Joanny. ¿Y de qué se trata? A ver, ponme en antecedentes. ¿Qué quieres que haga? Lo que pasa es que ella ya llevó todos los documentos. Hace 15 días, ella ya tenía sus padrinos. Ajá. Uh-huh. Ya tenía sus padrinos. Uno de los padrinos de velación ya dijo que no podía venir. No manches. Y pues estuvo ella buscando a ver quién. Ya encontró apenas el martes. Uh-huh. Encontró a una prima mía. Le dijo que sí. Le hablaron de la iglesia que tenía que llevar ya los papeles porque pues tenía que tener la documentación. Y le comentaba que tienen que llevar las amolestaciones. Ajá. Uh-huh. El miércoles 9 de este mes. Uh-huh. Llevó ella los documentos apenas. Ya le dijeron que si había algún imprevisto, que le iban a avisar un mes antes, o si era por el COVID, o si era por alguna otra cosa, que se fuera a cancelar la boda. Entonces, okay. Ella ya tiene todo, ya tiene pagada la misa, ya repartió las invitaciones, ya tiene el vestido de novia. Ya pagó todo el salón, todo, ya tiene todo. Ok, oye, ¿y cuánto pagó por la misa, que sepas? La misa pagó, dio primero 500 pesos de anticipo, pagó 1,000 pesos. Uh-huh. De la misa. Se hicieron nueva documentación y le cobraron, no sé si le cobraron 200 pesos o 300 por otra vez, por hacer la documentación. Y pues ya quedó así el miércoles, que ya está todo. y la secretaria le marcó para decirle que lo llevara jueves por la tarde. Ella ya llevó todo. Ok, bueno, vámonos, vamos a ir armando este rompecabezas. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser la ceremonia religiosa? ¿Qué fecha? Es el 10 de abril. 10 de abril. A las 7 de la noche. A las 19 horas. ¿La iglesia se llama cómo? San Francisco de Asís. ¿Esto está en Colima también? En Villa de Álvarez. En Villa de Álvarez. Ok, perfecto. San Francisco de Asís, esto va a ser el 10 de abril a las 20:21. Y bueno, ¿quieres que le llame y que le diga qué, Valeria? La tuve y me separé de su papá y me volví a casar. Ella tenía 5 añitos cuando casar y la persona con la que yo vivo, para ella es su papá. Entonces, dime, sígueme platicando. Entonces ella lo puso en la invitación y en la iglesia ella llevó unos documentos donde está pues el papá biológico, pero pues le dice que es su papá, el que la va a llevar a entregar es el papá que la crió. Ok, no, entonces, no quieres coinciden. Nos agarramos de esa cosa, o sea, no es lo mismo el padre que está en el acta de nacimiento, digamos. Así ok, es. Y digamos su padrastro. Entonces, ajá, por falso testimonio, cámara. ¿Cómo se llama el papá? ¿Cuál es el nombre del papá? El papá biológico, sí. Carlos. Ok, el papá se llama Carlos, ¿verdad? Así es. Ok, y digamos el padrastro. Se llama. O sea, tu bodoque, Armando. Pues. Ah. Se llama Armando. Armando, sí. Ok, oye, ¿y cuánto tiempo lleva conviviendo Armando con Joanny? Lleva conviviendo, ella tiene 21, lleva casi 17 años con él. Ok, entonces prácticamente le vamos a echar para abajo la ceremonia el 10 de abril por un falso testimonio. No, sino que no coinciden los documentos y de ahí nos agarramos para esta situación. Ok, me parece perfecto. ¿Estás lista, Chancludita? Lista. Pues vamos a pegarle porque las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigo? Les habla el Negro Fato. Eres mi credo. Por favor, les pido, no, por favor, tienen la obligación de escuchar a mi compadre Panda del show internacional. Sigan escuchándolo, no se lo pierdan, está chévere. El Negro Fato. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. El Panda Sembrano con tu colombiana, pide tu broma. Y analizarlo para verlo, sí, claro. ¿Bueno? No, pero hay que revisarlo y checarlo. Bueno. ¿Sí, bueno? Sí. Buenas noches. ¿Podrías comunicarme con Joanny si eres tan amable? ¿Quién habla? Disculpe. Mira, habla el padre Martín. Te hablo de la diócesis de Colima. Quisiera hablar con Joanny. Sí, soy yo. ¿Cómo estás, hija? Muy bien. Bueno, recibe la bendición donde quiera que te encuentres. Tengo una documentación que el próximo 10 de abril a las 19 horas se celebrará un matrimonio, una bendición en matrimonio junto con Carlos. Sí. Esto será a las 19 horas, hija. Sí. Aquí hay una duda porque checando la documentación hay algo que quisiera platicar contigo. Tú sabes que para nosotros la iglesia es importante tener claridad. Sí. Y resulta que no hay coincidencia con alguna información y esto trae como consecuencia falsedad de información. Tu acta de nacimiento trae como padre al señor Carlos. Ajá, sí. Pero resulta que en el llenado de la información pones a que tu padre es el señor Armando. Quisiera saber esto, hija. ¿En qué está el documento? Disculpe. En el documento, en el llenado y en las invitaciones que se han entregado, aparece como padre el señor Armando. Ajá. Sí, ahí aparece en el libro. En el libro donde se suscribieron toda la información, aparece que Armando es tu padre. Y ajá, en el acta de nacimiento es Carlos. Entonces sí, quisiera saber qué es lo que pasa, porque todo está suscrito en el libro de la parroquia. Nosotros estamos ya por dar prácticamente el finiquito y el visto bueno para la celebración, y es por eso que estoy molestándote, Joanny. Ah, no, está bien. Esto es lo que pasa, que yo a mi papá, bueno, no lo he visto desde que tenía pues 2 años. Y mi papá, bueno, yo Armando lo considero mi papá porque fue quien me crió desde chiquita. Ah, digamos que el señor Armando es la pareja de tu madre. Sí, es la pareja de mi mamá. ¿Y por qué no aclarar esto, hijo? Porque hay violaciones a este comportamiento. Cuando fui, sí les dije, porque de hecho hizo mi novio la confirmación y su padrino, bueno, fue mi papá. Bueno, no fue mi papá, sino queríamos que fuera él, mi novio quería que fuera él, pero nos dijeron que no se podía. Y yo le dije que él era, pues, mi padrastro, pero yo lo consideraba mi papá. Una pregunta, hija, ¿tú te sabes los mandamientos? Sí. ¿Por qué te casas por la iglesia? ¿Por qué tú y Carlos han decidido unirse en matrimonio y que el Señor les dé la bendición en un sagrado sacramento? Porque queremos que Dios nos bendiga, porque queremos que nuestro matrimonio vaya bien. Muy bien, hija. Que vea, que sea por ahora sí, por todas las leyes. ¿Tú te sabes el cuarto mandamiento? Sí. ¿Y qué dice, hija? ¿Qué dice? No recuerdo. Si para ti es importante unirte en el sacramento del Señor, debes de saberte los mandamientos, Joani. Sí. ¿Tú eres católica por convicción o por herencia? Ah, no, eso, mi familia es católica. ¿Y tú eres católica por herencia entonces o porque realmente crees en la religión? No, porque realmente creo en la religión. ¿Cada cuándo vas a la casa del Señor? Pues a veces sí, donde vivo yo en mi colonia, a veces van misas ahí los domingos o los sábados, ahí en un jardincito. Uh-huh. Y he ido algunas ocasiones, pues por cuestiones de mi trabajo, que trabajo pues ahora sí de 8:30 a 9:30, pues me dificulta ir muy seguido. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste el cuerpo y la sangre del Señor? Fue la misa de mi abuelita, cuando falleció. Bueno, cuando fue la misa. Yo desconozco cuándo fue la misa de tu abuela. Ah, okay. ¿Hace cuánto tiempo? En septiembre 19. En septiembre. Muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo que entraste al secreto de confesión? De confesión, ya tengo algo que sí no me confieso. ¿Entonces tú recibiste el cuerpo y la sangre del Señor sin haberte confesado? No, ya me había confesado, pero después de ese tiempo ya tiene algo. Fue en agosto cuando me confesé. Cayendo en mentiras y contradicciones, hija. No. Es muy importante el que sepas que cuando uno recibe la hostia, y sí, recibe tiene el vino, tiene, y tiene que haberse confesado. Bueno, sí. Regresamos al tema. Dime, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, a ver. Bueno, coméntame el octavo. El octavo, me estoy poniendo nerviosa, disculpe. Bueno, yo te voy a ayudar, hija. Aquí, ¿por qué te menciono estos mandamientos? Porque es la base para nosotros el tomar este tipo de decisiones. Sí. Y yo lamento mucho que tú quieras vivir la bendición del Señor el próximo 10 de abril sin saberte los mandamientos. ¿Y por qué te los menciono, hija? Porque uno de ellos dice: no darás falso testimonio. Sí, no jurarás, no echarás mentiras. No darás falso testimonio. Sí. ¿Qué significa esto, hija? Coméntamelo, ¿qué entiendes por no dar falso testimonio? Pues no mentir, no falsificar cosas que no. No dar falso testimonio es decir mentiras. ¿Mandé? Y es a lo que tú has caído, has dado un falso testimonio. Porque sí, comentas que el padre es Armando y en tu acta de nacimiento es Carlos. Ahí hay un falso testimonio. Otra que has incurrido es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto tiene coincidencia, porque realmente no estás honrando a tu padre, a Carlos, al que viene en el acta de nacimiento. De nacimiento. Por tal situación, hija, lamentablemente escucho que tú no estás preparada para unirte. en Sagrado Matrimonio Carlos Portal. Situación: lamento decirte que la ceremonia el próximo 10 de abril está cancelada. No todo está perdido, hija. Tienes que otra vez hacer todas las amonestaciones, acudir a San Francisco de Asís, hacer un nuevo trámite y hacer las cosas correctas. Si en un momento dado Carlos, tu padre, el que está en el acta de nacimiento, no puede o no quiere, tienes que solicitar el permiso correspondiente en la iglesia y en esta diócesis hacer los procesos correspondientes. Además, también no se ha presentado la primera comunión de Carlos, tu marido. Faltan todavía eventos. Ve la fecha en la que estamos, hija. Estamos próximos. Sí. Entonces, lamentablemente, por eso te estoy hablando el día de hoy, para que hagas, pues, digamos, tus situaciones correspondientes. No sé si posteriormente el civil sea el mismo día, tengan preparada alguna reunión familiar, aunque sé que estamos en pandemia, pero bueno, aquí tienes todavía algunas semanas para poder arreglar esto. Yo lamento mucho, Joanny, pero tu boda está cancelada. No se podría hacer nada, disculpe. ¿A qué te refieres con que no se pueda hacer nada? Es que, bueno, yo sí quisiera casarme por la iglesia, porque pues principalmente, pues para mí es importante recibir la bendición de Dios para mi matrimonio. A ver, hija, mira, según veo en las anotaciones del expediente, tú solicitaste el poderte unir en matrimonio el año pasado, en noviembre. Has tenido mucho tiempo para poder hacer las cosas correctas. Sí. Y discúlpame, pero las estás haciendo incorrectas. Tú sabes que uno de los requisitos es tener la fe de bautismo y la primera comunión. Sí, sí, de hecho había hablado con el padre para poder hacer la primera comunión, porque cuando fue mi novio hacerlo de la confirmación, le comentamos que quería hacer la primera comunión y confirmación. E imagínate, ve la fecha en la que estamos. ¿Cuánto tiempo falta para abril 10, hija? Y ni siquiera Carlos tiene la primera comunión. Hay falso testimonio. No honras a tu padre. Muchas mentiras. No te sabes los mandamientos. Has comulgado y has recibido la sangre y el cuerpo de Cristo sin haberte confesado. Es que yo puedo notar que realmente, Joanny, tú lo quieres hacer por una tradición, pero no por convicción. Cuando una persona se une en matrimonio es por convicción. Es porque realmente quiere recibir el cuerpo y la sangre de Dios y la bendición del mismo. No estás preparada, Joanny. Lamentablemente el tiempo es corto y no se va a poder lograr la comunión, el que tú corrijas en el libro y arregles el falso testimonio. Pero aparte ni honras a tu padre ni a tu madre. Pero, oiga, disculpa, tengo otra pregunta. No recuerdo haber visto, porque no me pidieron los nombres de mi papá al anotar en el libro. Yo di mis documentos. ¿Me estás diciendo mentiroso? No, no le estoy diciendo mentiroso. Mide tus palabras, hija. Mide tus palabras, por favor. No. Yo puedo entender que estés un poco molesta, pero no me faltes al respeto. Estoy nerviosa porque pues yo sí quería, la verdad, estoy algo, no molesta, sino algo triste, se podría decir. Tú sabes los requisitos y se te dijeron, ambos contrayentes deben presentar sus actas de nacimiento, ambos deben presentar comprobante de domicilio. Sí, comprobante de domicilio. Ambos novios deben presentar la fe de bautismo actualizada. Sí. Pueden conseguirla en iglesia donde fueron bautizados. La vigencia es de 3 meses. En caso de tener algún problema, pueden presentar, tú sabes, todas estas amonestaciones, en fin, pero no estás preparada, hija. A ver, hagamos un ejercicio de honestidad. ¿Tú estás más preocupada por los preparativos de la fiesta o por recibir la bendición del Señor? Pues, se podría decir que por las dos. Porque para mí es importante pues recibir la bendición de Dios. Respuesta pues incorrecta, eso. Hija. ¿Mande? Respuesta incorrecta. ¿Por qué incorrecta? Estás más preocupada por el evento que se puede realizar después de la ceremonia, que recibir verdaderamente la bendición del Señor. No, pues es que no voy a hacer, no estamos planeando hacer una fiesta en grande, pues porque no tenemos el dinero para armar una fiesta. Mira, lamentablemente yo tengo que dar el comunicado a San Francisco de Asís de que fue denegada la petición de matrimonio. Lo que yo puedo aconsejarte es que nuevamente te acerques a la parroquia, hija, y empieces los trámites de nuevo y lo hagas bien. Lamentablemente tú sabes que por la cuestión de pandemia ha habido muchos cambios, bautismos, confirmaciones, bodas canceladas, y sí puedo decirte que habrá otra fecha a finales de este año o hasta el 2022, no lo sé, pero eso lo tienes que ver ya directamente en la parroquia de San Francisco de Asís. Yo te invito de verdad a que te acerques al Señor, pero te acerques con convicción, Joanny, que te acerques a la parroquia, que te orientes bien y hagas las cosas correctas. Sí. ¿Hiciste algún preparativo de alguna fiesta? Es familiar. ¿De alguna celebración? ¿Cuántas personas convocaste? Son 30 personas, lo que 30. Nos da el salón. Ah, bueno, mira, son muy pocas personas. Te da tiempo para avisarle a las 30 personas que al menos la ceremonia religiosa está cancelada. Y bueno, ¿ya estás casada civil? No, apenas me voy a casar por el civil. ¿Qué día te casas por el civil, hija? Teníamos planeado casarnos una semana antes de la boda de la iglesia. Bueno, si así lo prefieres, hazlo. Nada más un favor, no vayan a vivir juntos aún, porque si no, también caerías en la tentación y aquí vendría otro problema, hija. Ah, ok. Sí, entonces yo voy a la iglesia en esta semana para ver sobre la documentación. Muy bien, hija, y te recomiendo también que te sepas los mandamientos. A ver, dime los 10 mandamientos. Enuméramelos, dímelos. No jugarás. En nombre de Dios. Ay, perdón, me pongo... Tranquila, hija, tranquila. Que estoy algo nerviosa. Pues, por ¿cuántos favor. Años has ido a misa? ¿Fuiste al catecismo? ¿Fuiste bautizada? ¿Estás sí, preparada para formar una familia y no te sabes los mandamientos? No, sí me lo sé, pero ahorita estoy... Mi corazón se siente que va a estallar. ¿Y por qué dices que va a estallar? Porque lo tengo muy acelerado. ¿Y por qué lo sientes acelerado, hija? Pues porque me pongo nerviosa. Cuando me pongo nerviosa, eso ocurre conmigo. Bueno, tranquila, hija. Mira, hay más tiempo que vida. Eres muy joven. Haz las cosas correctas. Acércate nuevamente a la parroquia. Inicia el trámite nuevamente. Haz las cosas bien. Que se bautice Carlos. Y pide una nueva fecha, pero llega correctamente. Llena bien el libro. Habla con tu familia. No sé si quieras que tu padre esté presente en este día tan importante. Si el lazo familiar está roto, solicita a la parroquia que tu padrastro sea la persona que te entregue en la iglesia, pero haz lo correcto. Sí. Me decía que no está bautizado o no lo escuché bien. ¿Quién no está bautizado, hija? Carlos. Es que me dijo el nombre de Carlos que no está bautizado. ¿Me puedes repetir, por favor? Si me hablas fuerte, porque no te escucho. Te moviste. Es que me dijo que Carlos estaba... Me dijo que no estaba bautizado, pero bautizado... No, te comenté que la comunión, hija. Ah, ya, ok. Ya, sí, no, estás bastante nerviosa, hija. Pero ni siquiera me estás evadiendo y no me das los 10 mandamientos. No lo estoy evadiendo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ya ves cómo no estás preparada, hija? Solamente intento demostrarte. ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? Porque si realmente fueras una feligres, que estuvieras en unión con el Señor, supieras, Él no matarás, no robarás, no comerás actos impurios, no darás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre, sacrificarás las fiestas en nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, en fin, sabrás todo. En fin, hija, lo lamento mucho y te deseo toda la felicidad. Ok, muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Sopito López. Espérate, Valeria, Valeria. Aquí estoy. La iba a terminar, ese era el paso, pero ¿sabes qué? Te va a llamar. O sea, te va a llamar por teléfono, ¿sí o no? No sé si me vaya a llamar ahorita porque va a llegar su novio por ella. Oye, es que sí que... Oye, mi pregunta es, ¿sabes hacer llamada de tres? Sí. Ok, bueno, aguántame tantito, no me cuelgues. Las emisoras de radio de la Mejor FM que tengan que hacer corte comercial es momento. Voy a pedirle por favorcito a Valeria que con cualquier pretexto le hable a Joanny. Hacemos el colorcito y terminamos la broma. En directo desde el Panda Go Center a través de Claro Música, las bromas están en tu show. El Panda Show. La Mejor FM. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. La Mejor. Bueno, ya estamos de regreso en este miércoles, mitad de semana, marzo 17, las bromitas por la Mejor FM y Claro Música. ¿Quieres hacer tu bromita? Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, vía WhatsApp, 553-PANDITA, 553-726-3482. Regreso con Valeria. Oye, mija, tu morra está que no se la acaba. ¿No te ha llamado? ¿No te ha mandado algún mensaje? No, es que lo que pasa es que va a llegar su novio por ella. Porque iban a repartir las demás invitaciones que faltaban. Okay, yo creo que ya llegó ahí al taller y yo creo que está platicando con él, por eso no me ha marcado. Ok, bueno, mira, para que amarre esto, que creo que sí me comentaste que podrías hacer llamada de tres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, puedes hacer. Palomita, segunda pregunta, ¿cuál sería el pretexto perfecto para que le hables en este momento? Obviamente no tema de la boda. ¿Qué? No, no, no. ¿Algún tema? ¿Cuál sería el match? Es que le dije que iba a ir, tengo un hijo en un centro de rehabilitación y que iba a ir a verlo. Le dije que me habían marcado para que fuera. Ok. Porque era urgente, ella se quedó con eso. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Ani, hablé con, ahorita fui a ver a Chu y está bien y todo. Y ya le empiezo a hacer la plática, a ver qué okay. me dice. Ok, entonces entras con ese tema, oye, ya fui al centro de rehabilitación, fíjate que está bien, hay un colorcito. Ok, tú la plática, okay. Y tú, mija, ¿cómo estás? Yo creo, de acuerdo al libro de bromas publicado en 1971 por John Malberger, ella tiene que comentarte. Ahora, en caso de que no lo haga de una forma muy natural, tú le dices, ¿qué onda? ¿Estás bien, mija? Porque te escucho medio raro, ¿tienes algún problema? Para que ella haga la catarsis... Esperemos que te platique que le hablaron y tú. No, espérate, no puede ser, me estás mintiendo. No, déjame ir a hablar porque pues no se vale, ¿no? Exactamente. Ya tengo todo preparado. Le avientas ahí un colorcito y tú le dices, oye, ¿sabes qué, Joanny? Yo creo que aquí hay una situación, déjame hacerte una pregunta. Y te va a decir, ¿qué, mamá? Y ya le dices cómo se oye el Panda Show. ¿Ok? Ok, aquí está afuera con el novio, ¿eh? No manches. Están platicando sentados así, ya los vi la cámara. Ok, pero no sabe que tú estás ahí adentro, ¿no sabes? No, yo me vine lejos de ahí. Ok, perfecto. Entonces, para que le digas que no estás donde estás, porque si no va a decir que te quiere ver. Ah, ok, sí. O sea, tú tienes que estar lejos. Es más, ese puede ser el match para decirle, oye, ¿sabes qué? Me voy a tardar más porque estoy en el centro de rehabilitación o pasé a comprar unas cosas o no sé qué. Así es que, órale, llamadita de trecha, parrita, vas. Las bromas en el Panda Show. Ay, qué nervios, ojalá lo haga correcto. Viene. Las bromas por la Mejor FM y Claro Música. El Panda Zambrano. Ahora pide tu broma. ¿Qué pasa? Vine aquí con Chuy porque me encargaron unas cosas de la clínica. ¿Dónde estás? ¿Ya vienes para acá? En un ratito voy, sí, nomás le voy a llevar unas cosas que me pidieron de Chuy. Porque, ¿qué pasó, hija? Me marcaron de la iglesia, bueno, el obispo, no sé qué sea. ¿Y qué pasó? Que no me voy a poder casar. ¿Por qué? Si ya pagaste. Sí, pero que porque no lo va a permitir. ¿Pero por qué no lo va a permitir? Que porque estamos diciendo las cosas mal. Y no sé qué tanto me empezó a decir. Que porque no he ido a misa. Oye, sí, ¿por qué? Vamos, pues si quieres vamos mañana a hablar con él. ¿Pero qué pasó? ¿Quién? Explícame bien, eso. Porque no te entiendo. Ah, eso. Y luego me dijo que porque en los documentos el nombre de la data de nacimiento, el nombre de mi papá estaba de Carlos... Ajá. Y que en el otro documento estaba otro nombre, pero yo no recuerdo haber llenado documentos. Nada más no. Me pidieron. Pero no, ¿no te acuerdas que te pidieron cuando fue tu papá, cuando fue la confirmación, en el libro grande, ahí lo pusieron a tu papá? Le pidieron su nombre. Pero fue de Carlos, cuando No, fue en el libro grande cuando partaste la misa, ahí le, a tu papá le habla, le preguntaron su nombre y él dio su nombre. ¿Usted es papá de la novia? Dijo sí. Ah, pues por eso, que porque di falso testimonio. ¿Y por qué no te fijaste antes? Yo no sabía que me habían pedido, que te habían pedido nombre. Pues es que se pide todo, se piden todos los nombres. Tú te metiste o te saliste de la ahí de la iglesia y pues y le pidieron el número, el nombre a tu papá para que pusieran el nombre. Bueno, dijo, ¿usted es el papá de la novia? Y tu papá dijo que sí. Ah, ¿cómo se llama? Y ya le pusieron su nombre, tanto como llenaron el del padrino como llenaron el del libro. Pues no, el del padrino no está puesto el del padre. Entonces lo pusieron como papá para que no lo pusieran en el nombre de tu papá, no lo pusieran en el expediente de la confirmación. Ajá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahorita, espérame tantito y ahorita vamos y arreglamos eso. Y ya pues vemos con la forma, ¿no? Pero bien payaso. ¿Por qué? ¿Te gritó? No, ajá, me dice que porque... ¿Te gritó el hijo de su puta madre? O sea, no gritó, pero así como... Pues como payaso, un perro payaso, como el de este Stanley, ¿te acuerdas cómo hablaba? Ajá, bien mamón. Así, igualito, ajá. Pero bien mamón. Ajá. Pero ¿por qué te dijo que tú no eras apto? ¿Qué me dices? Que tú no para casarte, ¿por qué? Ah, por eso, que porque di falso testimonio y que en los mandamientos dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y no levantarás falso testimonio. Mica madre, ya tienes todo, Joanny. ¿Qué vamos a hacer? Pues es lo que le dije, y le dije que, pues, ¿qué se puede hacer? No, y me dice, todavía me dice, es que sí te importa más la fiesta. ¿Y qué? Que a mí me importaba más la fiesta que en vez del matrimonio. Es que ¿para qué le dijiste que te importaba más la fiesta? Tú también eres bien pendeja. Que yo no dije eso. Te estoy diciendo que él contestaba por mí. Ay, Ani, es que eres bien pendeja para hablar. Tú, usted, hable. ¿Sabe qué? Si me quiero casar y sea como sea, como me dices a mí. Sea como sea, me quiero casar y si me quiero casar, dígame cómo le hacemos o qué hago. Ya falta un mes. Es lo que le dije. No te estoy diciendo que se portó bien payaso, ni siquiera me dejaba hablar. Cada que hablaba me interrumpía con los mandamientos. ¿Y qué te dice de los mandamientos? Pero tú sí te lo sabes. ¿Cuánto tiempo fuiste como si fuera como 10 años? Pero los mandamientos. Entiende que lo del honrarás a tu padre y lo del no levantarás falsos testimonios. Por eso, pero sí te lo sabes, ¿no? Si me quiero volver a cesar, que necesitaría hacer otra vez la documentación y que no me, ¿cómo dice? No sé cómo, no te aseguro que sea el 10 de abril, sería otra fiesta. Mm. Pero voy a hablar a la iglesia y le voy a decir. Pues, ¿qué le vas a decir? Si te habló el padre, es porque No fuiste padre. Es que lo que pasa es que cambia, Nani, ¿no crees que se va a quedar el mismo padre siempre? No, pero era porque me marcó y decía número privado. Pues, pues eso, porque son números privados de los padres. Ay, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Ahorita voy? Déjame comprar las cosas de Chuy. Ahorita voy y arreglamos eso. ¿O cómo ves tú? Vamos ahorita a la iglesia y si nos piden dinero, pues pagamos, ¿no? Traes dinero, ¿no? Sí. O les damos una pinche mordidita, ¿no? Pues ya tienes todo, de que pierdas toda la pinche fiesta, la iglesia y todo, a que pagues 500 mil pesitos, pues está todo madre, ¿no? Pero ¿tú crees que quieras? Y luego no manches, ya hicimos la reservación para 150 personas y todo, y ya tienes los invitados y la chingada, y ya llevaste invitaciones y todo, y ni modo que te vayas a rajar y que le vayas a decir, ¿saben qué? No va a haber boda. Estás llorando, la neta. No. ¿Y Carlos está llorando? ¿Está triste también? No, aquí está al lado de mí. Ay, Joan, pues ¿qué hacemos? A ver, tú dime qué hacemos y lo hacemos. Ya sabes que yo te voy a apoyar, pero dime qué hacemos, pero ya, porque no te puedes esperar. No te puedes esperar ni estarte comiendo los mocos ahí. Por eso, ¿qué hacemos? Dime tú qué hacemos, pero ya, así, movidita. En putiza, dime, ¿qué hacemos? Pues debería ir a hablar allá y decir. ¿Y traes dinero ahorita? Ahorita no. Entonces, ¿cómo vamos a ir si no traes dinero? O pídele a tu papá también. Te quedas callada, no hablas. Entonces, ¿qué hacemos? Dime, ¿tú qué quieres que hagamos? A mamá, y dígame, mamá, ¿sabes qué quiero ir? Vamos a la iglesia y le pido a mi papá y esto y el otro. ¿Y quiero ir a la iglesia para ver? Y si te preguntan, si dices tú que te están preguntando los mandamientos, si vamos a la iglesia y te los preguntan, ¿te lo sabes? Medio me lo sé. ¿Eh? Medio me lo sé. Pues está, Yanni, pues vete, ahorita voy a verle dando una pinche estudiada, ahorita para que te los aprendas, y si vamos y si te pregunta lo mismo, pues ya te las contestas bien, ¿no? Sí. Y también Carlos, imagínate, Carlos no se sabe ni madre de la iglesia, que le pregunten a él. Ahorita voy a ver, ahorita vemos, ¿qué hacemos? A ver, tú dime, ahorita vemos qué hacemos y te vuelvo a marcar, ¿va? Sí. Le voy a platicar a tu papá, que está afuera. Sí. Le platico, ¿y cuánto le pediríamos? 500, ¿no? ¿Sí? 500 pesos. Sí. Ah, ok. Y vemos a ver qué hacemos, ¿va? Sí. Órale, pues ahorita te marco. Ok. Acuérdame. Véngame, porque no puedo pegar esta carga, no sé. Pobrecita, está paniqueada tú. Oye, ¿por qué no cerraste la broma tú? Ay, porque ya no sabía qué decirle. Pues te lo dije clarito. Oye, no, pero a ver, dime. Varias acotaciones. A ver, yo le pregunté, bueno, porque no me diste los antecedentes, pero dijo que eran 30 personas y tú dijiste 150. Por eso lo dije, para que oyeras, eran 150. No manches, o sea, que bien mentirosa tú. O sea. Y uno de los mandamientos es no mentirás, y este está miente y miente. O sea, está cañón, está heavy. Oye, ¿y por qué? Oye, está el novio ahí y le voy a decir, pásame a Carlos. ¿Puedo decirle? A ver, Carlos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué me recomiendas? Y ahí también cuando... Ya pásame a Joanny. Y ya le digo, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo se oye el Panda Show? Oye, ¿y qué pasó? También lo de la abuelita. La abuelita sí se murió, ¿no? No es cierto, no es cierto. No, o sea, dijo que la abuelita se murió, te digo. Está cañona, ¿eh? Oye, no es cierto. También te la bañaste, mija. Estamos en radio, estamos en la mejor FM, en la cadena, y tú... No, no, tú vas y hija de tu... Oye. Nos tienes apretándole el botón. No, es que tu hija de verdad lo único que le importa es la sopa de caracol. Y luego cuando le dices, no, ¿qué estás toda mensa? A ver, parece que te estás comiendo los mocos. No le digas eso, mija, eso es después de la boda. O sea... No manches, está cañón. Oye. Sí. A ver, pues, mira, tenemos dos formas de cerrar la boda. Tú termínala. Es que mira, ¿me dejas hablar, por favor? ¿Me dejas hablar? Tenemos dos formas de cerrar la broma. Una es hablándole a Joanny, otra vez el padre Martín, de la arquidiócesis, que tampoco supo decirte de dónde. O sea, no sabe nada el amor. Y bueno, pues tendríamos realmente... Yo ya no tengo mucho material como para poder decirle, porque no le voy a aceptar un soborno, ni mucho menos. O sea, no sería correcto, hija. Ay, decirle, ¿qué se puede hacer? Ahora, tú le dijiste que ibas a hablar con alguien, ¿con quién? Ah, que iba a hablar con su papá para ver si le prestaba 500 pesos. ¿Con quién? ¿Con el padrastro? ¿Con este Armando? Sí, con Armando, sí. Ok. Es que me confundo. Como hay un papá y un papá también, entonces me confundo. Oye, yo lo cerraría de la siguiente manera. Armando está ahí contigo, ¿no? Sí, aquí está. A ver, pásame Armando. A ver. ¿Qué pasó, Pandita? ¿Cómo estás? Armandita, ayúdanos a cerrar la bromita, ¿no? A ver, dime cómo. Mira, tú eres el papá en realidad, ¿no? Ajá. O sea, creo que muy sencillo, regáñala. O sea, tú imagínate, ya está todo listo. Ajá. La boda es el 10 de abril. Ajá. 150 personas, está el civil, invitaciones, todas. Entonces, ajá, yo creo que como papá tú la regañarías, decirle, oye, Joanny, ya me dijo tu mamá, ya ni la friegas por no hacer las cosas bien, yo te lo dije, aparte Carlos ni siquiera tiene la comunión, como es que siempre lo dejan todo a la desidia. O sea, que le metas una regañiza, tú como papá, O sea, ya te pusieron al tanto, ya te dijeron que esto está cancelado, e incluso que Valeria te está pidiendo dinero y te dice que vayan a la iglesia mañana o en estos días a arreglarlo, y tú le dices, oye, ¿cómo vamos a ir a la iglesia a poner nuestra cara de papanatas cuando ni siquiera Carlos tiene la comunión? Y tú como autoridad le dices, ¿sabes qué? Mira, no te cases, no estás preparada, así que haz las cosas bien y después vamos y arreglamos todo, pero vas a cancelar todo y lo tenemos que cancelar, ¿ok? Con esa autoridad. Y ya buscas tú el momento para decirle, no, ahí le regresas a Valeria y Valeria le dice, oye, hija, y te tengo que decir lo peor, y Valeria cierra la broma, ¿ok? Ah, ok. Comunícame, okay. Valeria, comunícame, Valeria, por favorcito. Prepárate, métete en tu papel de papá, ¿eh? Sí sabe también. Ok, bueno, Valeria, ahorita haces llamadita de tres y así con ese tono enojada le dices, oye, te habla tu padre, tu papá quiere hablar contigo. Okay, Armando. Armando te va a regresar la pelota a ti. Y tú le dices, no, es que de verdad, mira, tu papá está enojado y viste por no hacer las cosas bien. No, y déjate, así la vas a cerrar. Y déjate de, te digo lo peor, Joanny, déjate, digo lo peor. Te voy a decir, ¿qué, mamá? Dime cómo se oye el Panda Show y así la terminamos, ¿ok? O sea que tú haces el cierre, listo. Marcamos, las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal a toda la gente que está escuchando Panda Show? Yo soy Gabriel Soto y les mando un saludo con mucho cariño. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Sale, vas. O sea, ya entre ustedes también discutieron. Oye, el tono. Qué nervios. El bandasambrano.com / pide tu broma. Bueno, ¿Ani? Oye, ya hablé con tu papá. Ya le dije y pues se encabronó. Está bien encabronado porque pues dice que pues, ¿cómo puede ser posible que te la vayan a cancelar? Y ya le platiqué que porque el padre te estaba preguntando los mandamientos y pues dice que estás puta madre, ¿no? Así, las cosas. Y te lo va a pasar porque está bien encabronado. Dice que ahorita te lo paso para ver qué te dice. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, hija? Pues el padre, no sé quién haya sido, pero hablaba bien raro. ¿Cómo bien raro? O sea, así como... ¿Como extranjero? Hija, tú te vas a lanzar que no sé qué. Y ya le dije que sí. Me dijo así tengo, estoy aquí en el libro de no sé qué, y aquí tengo anotado, en la nata de nacimiento, que tiene anotado a Carlos, y que en el libro le estaba anotado otro nombre, que estaba levantando falsos testimonios, y que estaba en los mandamientos de que no levantarás falsos testimonios y honrarás a tu padre y a tu madre. Ajá. Y que para él eso era un pecado y que no sé qué tanto. Y me dice, para mí eso, en la iglesia es un pecado y más, porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Por eso, pero tú tenías que ver los papeles, lo que apuntas. No lo apunté. Yo bueno, llevé los papeles. Si te preguntaron los datos, los tuviste que haber dado bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Ajá. ¿Y ahora qué va a hacer o qué? No, pues voy a ir a la iglesia a ver qué es lo que podemos hacer. Pero dice tu mamá que le preste $1,000 para sobornar a la iglesia, hija. ¿Cómo se les ocurre? ¿Te hablo? ¿Cómo se les ocurre que $1,000 para llevárselos al padre a ver si acepta para que te casen? Ah, yo no dije sobornarlo. Pues es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, porque la misa ya te la cobraron. Y si tú quieres darle dinero, es como si lo quisieras sobornar por haber dicho mal, por haber dado mal los datos, hija. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te dijo? ¿Qué onda? A ver, platícame tú. Pues le dije también que porque... Oye... ¿Ya le dijiste, Carlos? Sí, aquí está conmigo. ¿Mande? Sí, aquí está conmigo, ya le dije. ¿Y qué te dijo? Estamos pensando qué hacer. Oye, pero ¿por qué no los quiere casar? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? Porque hizo la confirmación sin haber hecho la primera comunión. Y yo le dije que cuando fuimos pedimos para que sea la primera comunión y confirmación. Ajá. Y me dijo que eso no se podía. Yo, ¿cómo pudo haber hecho la confirmación en la primera comunión? Y yo le dije que pues el padre no te había dicho. Luego todavía me dice, ah, me estás diciendo mentiroso. Y yo, no, pues es que el padre me... Ay, ¿cómo se te ocurre decirle mentiroso al padre, hija? Que no le dije mentiroso. Ya ves, hay que tratarlos con pincitas. En la iglesia hay que tratarlos con pincitas, ¿eh? Uh-huh. Ahora a ver qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Pues hubiera primero hecho todo primero. Te pasa tu mamá y arréglate con ella y platícalo con ella a ver qué vas a hacer. Si quieres $2,000, ve y primero habla con el padre a ver si te los acepta. ¿Eh? Y ya Pues ya para que se haga todo, hija, te pasa tu mamá. Sí. Ay, Giovanna, ¿me metes en cada pedo, hija? ¿En cada pedo te metes, hija? No manches, primero te hubieras hecho la primera comunión, la confirmación de un pinche año. Tienen un año y medio conociéndose y lo hubieran hecho unos 3 meses antes o ver la forma de cómo hacerle para que no te dijeran esta mamada. Pues no, pero es que fuimos con el padre y él nos dijo... Yo les hago la confirmación y la primera comunión. Pero no, tus padres son iguales, hija. Si se fue el otro, chingó a su madre lo que te dijo el otro, porque está el que está ahí y él va a hacer las reglas como él las dice, no como el otro lo dice. Pero falta lo más culero. ¿Sabes qué? Que estás en las bromas del Panda Show. A toda máquina. Ay, a la máquina. Giovanni, estás en las bromas del Panda Show. Oye, Giovanni, neta te escucho. ¿Qué edad tienes, mija? ¿21? ¿Algo así? ¿Cuántos tienes? Sí, 21. ¿Neta estás preparada para formar una familia? ¿Estás bien tarima pendícuara? No manches. Estás cañona y aparte miente y miente. Según 30 personas son 150. Según que porque se murió tu abuela y tu abuela sigue viva. O sea, no puede ser, Giovanni. Me cae. Qué despedida de soltera te está dando tu jefa, ¿eh? Estás cañona, ¿eh? Y dice, es que la otra vez veníamos oyendo y decía que, ¿cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo habla? Luego te vas a dar cuenta cuando es una broma y ves, cayó. Ah, ¿neta? ¿Dijiste eso, Giovanni? No, solamente caen los puros babosos. A ver, háblame, dime. Que me iba a dar cuenta si me hacían una broma así. ¿Y qué? ¿Por qué no te diste cuenta? Porque no me pude dar cuenta. Oye, y no te sabes ni los mandamientos. Me cae que tú nada más te estás casando, nada más por la pachanga, ¿verdad? La típica macuarrada, nada más para estar de blanco y para que la sociedad, el novio no tiene ni la confirmación, no se sabe ni limpiar bien la cola. Bah, pero ya el sagrado matrimonio, ¿eh? Híjole, Valeria, dile por qué le hiciste la bromita a tu chiquirringui. Adelante. Porque la amo mucho y sabe que conmigo siempre va a contar. ¿Y tú qué le dices a tu mamá, Giovanni? Y toda su vida que va a poder venir. Ahora porque se viniste, me va a pagar una comida, pues. Ay, me va a pagar una comida. No, no, te va a pagar un catecismo, es lo que necesita. Oye, mija, oye, Valeria, ahora que sea la pachanga y que ya llegue el 10 de abril y todo, pon la broma en la pachanga para que todo mundo vea los novios. Me la pasas, ¿cómo la puedo buscar, pandita? Bueno, mira, métete a la aplicación de Claro Música, te vas ahí al On Demand, ahí la encuentras, chaparrita, y la vas a encontrar a partir del día de mañana, ¿ok? Ok, pandita. Oye, Giovanni, pues ya hablando neta del planeta, pues a ti y a Carlos les deseo la felicidad del mundo, ya falta poco tiempo para el 10 de abril, ojalá todo le salga bien. Ah, neta, me invitan, neta. Yo sí me voy a Colima, ¿eh? Colima, Villa de Álvarez. No, yo sí me lanzo a Colima. No, es más, no conozco ese pueblo rascuache, pero sí me lanzo. Acá están cerquita las playas. Uy, qué bonito. Oye, ¿sí me invitas, Giovanni? Sí, claro. Es más, hija, si tú me invitas, yo puedo hacerte yo puedo hacerte la ceremonia, hija. Yo puedo casarlos y unirlos en matrimonio a Carlos y a ti. ¿Te gustaría o no, hija? Ay, esa voz. Lo bueno es que los que les llaman y les hacen bromas, ¿cómo se la pueden creer? Son bien babosos, ¿verdad? Mira. En fin, familia, díganme allá en Colima, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! Mándame un WhatsApp en Infinitum, pandita. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Bueno, señoras y señores, estamos de regreso en este miércoles 17 de marzo del 2021 en este programita 640 del Panda Show para Claro Música. ¿Tú quieres hacer tu bromita en este ombligo de semana? Bueno, las redes sociales están disponibles para ti. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @, quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. Si aún lo utilizas, bueno, pues mándame un correito también vía WhatsApp, 553-PANDITA, 553-726-3482, de todo el país, 800-PANDITA. Si estás por la aplicación 855-2611-804 o entra a mi portal elpandasambrano.com, te vas a la pestañita de bromas, llenas el formulario y cámara de pichón, ¿ok? Mientras tanto, en este miércoles, más diversión y estoy con Arturo y los saludo. ¿Qué onda, Arturo? ¡Buena noche! ¿Qué pasó, pandito? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, mi rey. ¿Y cómo andas tú, papuchón? Acá andamos, aquí, en la chamba. Órale, ¿en qué trabajas, mi rey? Motos. Oye, quitas tu altavoz, por favor, tu mano libre, tu audífono, lo que tengas, que se te corta un poquito la llamada. Ándele, no sea malito. Papá, que lo escuche bonito. ¿Eres mecánico de motos? ¿Escuché bien? Claro que sí. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y qué? ¿De cuántos cilindros es la más grandota que has arreglado? Ya se me olvidó. ¿Neta, y si eres de los buenos o no? Más o menos, cambio piezas, nada más. Oye, ¿cuánto tiempo llevas cambiando piezas de motos? Ya llevo un ratito, cuando llevo como unos 10 años. Qué chido, qué chido. Oye, platícame, bromita, ¿para quién cambia tuercas? Para mi esposa, se llama Claudia. Órale, ¿y cuánto tiempo con Claudia? Ya llevamos 10 años, pandita. 10 añotes, órale, ¿y cuántos chilpayates? Tres bendiciones. ¿Cuántas motitos y de qué cilindraje? tres motitos, una de 8 cilindros, una de 4 y una de 3. Ándale, mira, oye, pues van formaditos, ¿eh? 8, 4 y 3. ¿Y qué tal el matrimonio con Claudia? Pues bien, no sé, bien, pero ahí ya sabes, unas conversaciones ahí, pues media tóxica y... Me caché ahí una movida con unas conversaciones. A ver, platícame ese detalle. O sea, ¿en tu celular luzmió? ¿Cómo es que vio unas conversaciones? ¿Y con quién? Sí, lo que pasa es que tengo aquí una clienta que se llama Evelyn. Uh-huh. Entonces, me ponía a platicar con ella, nos hicimos muy amigos y todo. Y ya le decía, ¿qué onda, mi amor? Ya saliste a tu moto. O sea, una mujer motociclista. Ajá. ¡Qué sexy! Ok. ¿Y qué? ¿Y esta conversación era con la clienta? Sí, era con la clienta de amistad. ¿Pero muy amorosa? No, o sea, de amistad, pero que ya sabes, se malinterpretaron las cosas con ella, las vio y ya sabes, me hizo de emoción. Ok. ¿Y qué te dijo? ¿Qué onda? De seguro andas con la Evelyn, sí, ¿cómo no? Para mí que sí. Se me hace que le cambias y la arreglas los pistones. casi. Oye, ¿y de qué se trata la bromita, Arturo? De lo mismo, de una llamada disparada. Órale, ¿y de...? ¿Y de qué formato? Platícamela. Decirle que me quedé aquí en el trabajo y que voy a revisar una moto. Entonces, en ese momento, pues ya va a entrar Evelyn. Voy a hacer como que no colgué. Va a entrar ella y voy a empezar, mi amor, ¿qué onda? ¿Tanto tiempo sin vernos? Ya te extrañaba y todo allá. A ver, te entiendo. Entonces va a ser una llamadita de número disparado en el cual tú le hablas para cualquier situación, que sigues en la chamba o cualquier rollo, y como que no se cuelgue y de repente tienes conversación con Evelyn. ¿Sí te entendí bien? Ándale. Órale. ¿Y qué tipo de conversación o qué? Ah, aquí tenemos a Evelyn en la línea. Ok, pero ahí la tienes, pero ¿qué tipo de conversación? Pues amorosa, así de mi amor, ya te extrañaba, cuántos invernos, cuándo vas a revisar el aceite, ya sabes. Ándale, pues... Déjame saludo aquí a la princesa. ¿Qué onda? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Oye, entonces tú vas a ser Evelyn. Sí, así es. Ok, entonces, ¿qué? ¿Cómo va? Digo, pónganse bien de acuerdo para que nosotros sepamos cómo está la situación. Va a ser, más o menos, ¿de qué cilindrada va a ser la conversación que van a tener en el número disparado? Pesada. ¿Pesada como más o menos? Unos 1,000 centímetros cúbicos. Ah, o sea, de métetela, te la dejo ir. Ponme la bujía. Ya sabes, ya sabes. Acá. Ven aquí, por favor. Mira el chicote, lo tengo desacomodado. Hay que lubricar ese cable, sí. Oye, ¿y cuál va a ser el pretexto por el cual estás hablando a Claudia? Por lo menos para decirle que me llegó trabajo. Uh-huh. De hecho, estoy aquí en mi taller. Para decirle que me llegó trabajo y que no voy a llegar ahorita. Porque ah, perfecto. O sea que todo amarra. O sea, estás en el taller y que vas a llegar más tarde. Ándale, que ya voy okay. a llegar. ¿Cómo vas a justificar el número? Porque si me la pintas como es, ajá, te va a decir, ¿de dónde me estás hablando? ¿Qué podría ser? ¿En el taller tienen teléfono fijo? No. Podría ser Juanita. Es que no podemos decir que es el teléfono de un cliente. También puedo decir eso, que me quedé sin crédito y le estoy marcando el número de un cliente. Y ya nomás para avisarle que no se preocupe. Pero a esta hora, porque si te estás quedando a trabajar tarde, pues... Es porque te estás quedando conmigo, entonces ¿a poco el cliente va a estar ahí? Pues no. No, mira, ya sé qué te voy a decir. Si te llega a preguntar de qué número estás marcando, le dices, ajá, del mío. Ajá. Y te va a decir, no es cierto, no es tu número. Y tú, ahí viene la primera duda, ¿ok? Ah, no, es que me quedé sin crédito, se le olvidó un cliente y decidí tomar su teléfono, ¿ok? Ándale. Ahí así, vamos. Pero así medio dudosón. Y ya entras en contexto de que te quedas que te quedas en la chamba y todo. Órale, amorcito, me voy y todo el rollo. Antes de que ella cuelgue, pero en chinga, te alejas el teléfono y le dices, Evelyn, mi amor. Y ahí empieza la conversación, porque si no, nos puede ganar en la colgada. Va. Órale. Una pandita, por ejemplo, así, le cuelgo y le doy una llamada disparada. Ah, bueno, órale, también podría ser la del número disparado, también podría ser, fíjate. Así que tienes dos opciones, como tú consideres, ¿vale? Uh-huh. Podríamos hacer. Pues yo creo que la segunda. Disparado. Órale, ya. Listo, marcamos, las bromas están en tu show. Hola amigos, nosotros somos Hash y están aquí en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. Dos. El pandasambrano.com / pide tu broma. Bueno. ¿Cómo? Bueno. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola. Oye, no. Este número que te robé. Ah, es que dejó aquí el celular un cliente y me atreví a marcarle este número. Bueno, te comunico, amor. Me voy a quedar aquí un rato en el taller porque llevo una chamba. Y ya ves cómo está toda la situación económica. Entonces, necesito hacer esa chambita. ¿Ya qué? No vayas a llegar tan tarde. Oye, no vayas a llegar tan tarde. Nos vemos al rato. Órale, va, bye. Bye. Lo primero que te dije y lo primero que no hiciste. Mira, ¿cómo resultó tal cual, mi querido Arturo? Ajá. ¿De qué número me estás llamando? ¿Qué te dije que dijeras? ¿Qué le dije, Evelyn, que dijera? ¿Qué le dije? ¿Tú sí recuerdas qué le dije o no? No. ¡Puta madre! Si así van a ser el número disparado, estoy perdido, cara. Te lo dije bien claro. ¿De qué número me estás llamando? Lo leí, lo intuí y tú le ibas a decir, del mío. Y te iba a decir, no, ese no es mi número. Y te dije, ahí viene la primera duda y la primera mentira. Y tú, mi amor, es que este es un teléfono del cliente. Te lo dije, te lo expliqué. Te dije, te dejé el teléfono del cliente. Pues sí, pero no en la manera indicada. Pues ya estoy viendo para dónde va el asunto. Ok, Evelyn, vamos a tener que cambiar un poquito la estrategia. Ya el número disparado lo vamos a hacer diferente. Ok, aquí hay un antecedente que tú me comentaste que tu esposa Claudia tiene celos de una supuesta Evelyn, que es tu cliente, pero en realidad no tiene nada que ver, ¿ok? Nada. Ahorita en esta broma lo que vamos a intentar hacer es que efectivamente tú tienes algo que ver con Evelyn. ¿Estamos de acuerdo? Okay, claro. Ok, Evelyn. Tú imagínate, mija, que eres la motociclista, la cliente, y que sí, te andas comiendo a su marido, ¿ok? Y entre mujeres tú sabes que la cizaña está cañona. Entonces te voy a pedir que cambiemos de estrategia. Ahorita vamos a volver a marcar y tú de una forma muy cínica, ok, le vas a decir: Claudia, soy Evelyn. ¿Me estás escuchando? Estoy en el taller con tu marido, nada más para que sepas que lo que sospechas es verdad. Mientras tú le lavas la ropa, a mí me cambia el aceite. Así como una introducción y automáticamente llegas, mi amor y la fregada, y tú, ay, qué onda, chaparrita, y te empiezas a atascar. No, ya le dije a aquella que iba a llegar tarde. Vente para acá. Y lo que estábamos platicando, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Y, hablando en términos de motocicleta, ¿verdad? Y tú te empiezas a alocar, y sí, papito, cómo no, chiquito, y ahí a donde tope, y ahí improvisar, ¿ok? ¿Entendimos? Okay. ¿Tú sí lo vas a hacer, Evelyn? ¿Bien, Evelyn? ¿O cómo este baboso? No, sí. Órale, vámonos, le atoramos, las bromas están. ¿Qué onda? Me gusta tu mamá. Ingarinani en el Panda Show. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pati Cantú y están escuchando el Panda Show. Un besote. ¡Mua! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Sale, preparados los dos. Elpandasembrano.com / pide tu broma. Bueno. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿tú quién eres? Ah, bueno, lo que pasa es que ahorita Arturo tomó mi teléfono y alcancé a escuchar que te dijo que pues era teléfono de un cliente y la verdad pues no es así. A ver, yo he estado saliendo con Arturo, hemos salido varios tiempos, así que bastante tiempo, y pues la verdad no se me hizo justo que te dijera eso. Entonces, pues yo estoy aquí con él, la verdad, pues sí nos vamos a quedar ¿cómo un rato. ¿Cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Perdón. Me llamo Evelyn, soy clienta de él y pues yo traigo yo aquí mi moto siempre con él, pues obviamente porque me gusta mucho el servicio que me hace, tanto como a mi moto como a mí. Mira, cállate. Ni qué pinches servicios hablas, pendejo. Tú eres la putita esa que andas. No, mira, fíjate. Si ahorita estás ahí, voy a ir, soy capaz de ir a reventarte tu madre. Mejor lárgate de ahí, por favor. Pues no tengo por qué largarte, porque yo la verdad sí lo amo y quiero estar aquí con él. Y ya le dije que te deje. ¿Y qué, no te gustaron los dulces que te mandé? ¿No te gustaron? Para mí sí. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, pendeja? ¿De qué estás hablando? ¿Pues qué, Arturo, no te dijo? ¿No te llevó los dulces? ¿No te los lleva a tus hijos y todo? Mira, cállate. ¿Está ahí Arturo? Comunícamelo, por favor. No está, no te estoy diciendo que él entró al baño. Evelyn, mi amor, ya vente, ya está todo. Evelyn, mi amor. Ahí está, pásame ese pendejo, por favor. ¿Por qué te lo voy a pasar? Vámonos. Mira, ¿sabes qué? Mira, si quieres, escucha para que veas también la clase de chica tu madre. No, escucha la clase de chico que tienes para que le cales. A ver, miren, esta bromita realmente está porque los celos y lo tóxica que es Claudia solita se enganchó. Pero Evelyn, más mala que la carne de puerco, predecible. Les digo blanco, hace negro, les doy indicaciones, se la pasan por el arco del triunfo. Arturo, haces esto, haces otro. Te lo dije muy bien, Claudia. A ver, tienes que darle el colorcito. Oye, soy Claudia y mira, quiero que escuches qué hago con tu marido. Y empezaba la sesión, pero pues tú prácticamente te le fuiste a la yugular. O sea, no era una llamada de número disparado como lo pediste, Arturo. Entonces era un enfrentamiento entre Evelyn y Claudia. ¡Punto! O sea. No, mija, la verdad lo planteaste muy mal. Ok, la verdad es que lo planteaste muy mal, lo planteaste tremendo. Digo, obviamente la mujer está bien, pero bien enganchada. O sea. Pero mira, lo que teníamos planeado originalmente de número disparado, o sea, ya no funcionó, eso ya no se puede hacer. Entonces vamos a tener que cambiar la broma y ahora va a la confrontación y el enfrentamiento, ¿ok? Tú imagínate, Arturo, espero que ahora sí me entiendas bien, papanatas. O sea, te estás portando mal y ya tu amante, Evelyn, ya le habló a tu vieja porque así son de canijas, ¿ok? Entonces ahorita vas con la colita entre las patas, ¿qué pasó, mi amor? Que me estás llamando. No, se te va a ir con todo. Y tú, Evelyn, ahora sí repites lo que estabas haciendo, lo replicas. Es mío, tú eres la sirvienta, lavas la ropa, yo lo disfruto, etcétera, etcétera. Y ahí hacemos lo demás. ¿Sí entendieron o no? Sí. Les estoy diciendo esto a ver si ahora sí hacen el número disparado. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Cuando estén peleándose, tú dices, Evelyn, ya déjalo, yo soy más mujer para ti, estoy más joven. Tengo más que darte. Vas, Arturo. Elpandasembrano.com / pide tu broma. Pásame, Arturo, por favor. Hola, amor. ¿Qué pasó? No me digas amor. ¿Qué pedo? Ahí estás con esa pendeja, ¿verdad? No, papá, ¿qué pasó? ¿Qué marcó? ¿Qué estaban hablando? Mira, mira, no te hagas tonto, Arturo. Ahorita me acabas de marcar este número, me dijiste que era de un cliente. Y ahora resulta que me marca una la pendeja esa de Dan. ¿Quién? No, Evelyn, ¿qué Evelyn, pasa? Una... Estoy trabajando. Cállate, aquí, cállate, estoy escúchame. Estoy trabajando, estoy aquí. Mira, escúchame. Me está marcando. Estoy trabajando. ¡Pérale! ¡Ya estuvo! ¡Ya! Mira, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya escuchaste, idiota? ¡No me dices nada! Y a mí me cambian mejor la bujía y me... ¡Me oye que se calle esa! ¿Y por qué me voy a callar? ¿Por qué? Estoy aquí en el taller trabajando, estoy Arturo, solo. Arturo, se está escuchando, estupidosa, ¿no? ¡Mamujer! Pobre ridícula, estúpida. Mira, tú no te metas. ¿Qué? ¿Si vieras a mí cómo me lo hace? ¡Es ridícula! Mira, mejor cállate, cállate, porque mira, no entiendo tu pinche idioma de perra que hablas. Por favor, ¿sí? Cállate. Contigo no quiero hablar. Ah, en la cama, sí, en la cama me dice que soy su perra. Y viera cómo me agarra y todo. Hijo de tu... Mira, cállate. Ahí está, Arturo, pásamelo. No quiero hablar contigo. No tengo por qué estar hablando nada contigo. ¿Por qué? Si me lo hace bien rico. Mira, Arturo, si estás escuchando, te lo juro que... No te la vas a acabar. Si quieres estar con esa golfa, puedes quedarte. Bueno, espérame tantito, espérame. Estoy con ella aquí en el taller, la verdad es que sí, pues. Ella me ha hecho muchas cosas que la verdad contigo ya perdí. Estoy con ella y ya llevo varios meses saliendo con ella. Y pues la verdad que sí, ella me ha hecho sentir muchas cosas que contigo ya perdí. Y es mucho más mujer, es más joven. La verdad es que está más buena. ¿Qué más buena? O sea, cállate. ¿De qué estás hablando, estúpido? O sea, ¿vas a tirar 10 años por una pendeja? ¿Vas a tirar 10 años? ¿Vas a tirar 10 años a la basura? ¿Una familia que tenemos? Yo no sentía nada como lo estuve sintiendo con ella. Eres un big pendejo, o sea. Que te enteras de esta forma, amor, pero pues es que... Pues qué pocos huevos, güey. O sea, qué... Te llamó Evelyn, pero es que no quería que te enteras de esta forma. Y ya ves que estos últimos días he estado llegando tarde, y pues es por lo mismo que he estado con ella, hemos estado saliendo. Y... Para eso te llevas en carro, ¿no? Donde me paseas a mí y a mis hijos para andar con esa pendeja. Y ella es una mujer rebelde, motociclista, trae su moto. La verdad es que nos entendemos muy bien. Salimos a rodar juntos. La verdad es que Nacho sentí muchas cosas que la verdad contigo ya perdí. Pues qué pocos huevos, ¿no? Decímelo por teléfono. Pudiste haber llegado acá a la casa y verme a la cara y decirme todo lo que me estás diciendo. Y no esas estupideces. Ya que te enteraste, ¿cómo le vamos a hacer con los niños? ¿O qué onda? A eso, pero pues, de esa forma no quería que te enteraras, pero... Así son las cosas. La verdad es que sí, ando con ella, llevo varios meses con ella y Desde el año pasado, ¿no? ¿No me lo pudiste haber dicho antes? La verdad que sí me preocupa, no sé cómo lo vamos a hacer. La verdad no quiero dejar de verlos, si es una adoración con mi vida. No quiero dejar de verlos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dime. Mira, si lo quieres hacer tu desmadre por allá, ve y cógele, lárgate, cógesela, haz lo que hiciste de tu pinche gana. No, es hacer el amor, con ella hago el amor, contigo ya es... Mira, una, cállate, déjame, no mames. Ya salgo ya... Ya no siento nada en la intimidad ya contigo. ¿Y qué ya pinche amor ni qué nada? La verdad es que sí, nos juntamos muy jóvenes, no tuve chance de disfrutar mi juventud. Y con esta chica, la verdad es que sí, una chica que yo, es más joven, anda en moto, igual. O sea, mira, no quiero que me digas nada de esa pendeja, a mí no me interesa, el que anda en moto, anda donde quiera. O sea, con esa estúpida que andaba de pinche zorra con cualquiera, o sea, no mames. Evelyn, mi amor, vente, cogiendo. Evelyn, mi amor. Vete por esta, ya le dije lo que te hace. Ay, muere. ¿Qué con tus mamás? Gracias, Claudia. Gracias a tus celos, Claudia. Porque realmente Evelyn y Arturo son un par de idiotas. No, compadre, de verdad, hijo, eres más malo que la carne de puerco. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Más sobreactuados que nada, pero de verdad, si está saliendo esta broma es porque los celos de Claudia, ese se está cañón, ¿eh? Yo me hubiera creído, pero bueno, pero los celos son celos. Mira, tú mismo lo acabas de decir, Evelyn, ni yo me lo hubiera creído, o sea, la neta del planeta, o sea. Pero bueno. Los celos son celos, panda. No, y aparte ni te escuchas bien, Arturo, hablas así como que si te estuvieras tragando el teléfono. Bien bajito, ¿verdad? Pero bien bajito. O sea, ¿no? Bueno, Beli, pues vámonos al cierre. Vámonos al cierre de la bromita, por favor. Es más, si podemos, vamos a remarcarle a Arturo, porque sí se oye del nabo su teléfono. Oye, Evelyn, pues mira, pues ya vamos a echar la carne al asador, ¿no? Ya así, cínica, riéndote. Tú imagínate que estás teniendo una victoria como si hubieras ganado una carrera de motos. Oye, esto, sí, Arturo, ¿no? Ya se destapó la cloaca. Tú hiciste una maldad de que ella escuchara prácticamente que está contigo. Entonces tú, riéndote de una forma bien cínica, así. Mira, te voy a decir una cosa, Claudia. Ahorita ya gané a Arturo. Nada más te voy a decir una cosa, mamacita. Voy para que tus hijos sean mis hijos. Te los vamos a quitar. Ahora le vas a tocar el tema de los hijos, ¿ok? Con eso se va a aprender. Y cuando puedas, utilizas el siguiente término. Ojalá me sigas. Los bastarditos me van a decir mamá. Pero no te quedes callado. O sea, ahorita ya es una pelea de miau contra miau, mija. O sea, cañón. ¿Listo? Vámonos, okay. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Gracias, Claudia, gracias. Tus celos, los amo, los amo. Elpandasembrano.com / pide tu broma. ¿Claudia? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Deja de estar jodiendo, ¿sí? ¿Qué quieres tú? ¿Jodiendo? ¿Pero por qué? Solamente te hice ver las cosas. ¿Para qué? Mira, no te da vergüenza meterte con un hombre casado. ¿Qué poco te valoras como mujer si no te da vergüenza para estar con un hombre casado? Tiene hijos y estás ahí de maldita cusca, estúpida. Próximamente mis hijos, vas a ver, y me van a decir mamá, y yo les voy a dar cosas que tú no les has dado. Mira, mira, pendeja, con mis hijos ni te metas, no hables de ellos, ¿ok? Porque, ay, por favor, si ya tengo tus hijos, por favor, que no tenga tus hijos. Ay, por favor. Pues lo puedes tener a él, ¿sabes qué? Te lo regalo, quédatelo. Pero con mis hijos no te metas, y ¿sabes qué? Deja estar chingando. No puedo creer que se haya metido contigo con una... Una pinche prostituta. Ay, no, me Mira, estúpida, ya te dije, de mis hijos no hables nada. Cállate, pinche chico. Te lo juro, te lo juro por mis hijos que cuando te... Mis hijos, ¿y cuál es el problema? Te vas a quedar sin casa, sin nada. Deja de meter a mis hijos. Pero para mis hijos, no te lo voy a repetir. No te lo. Mira, mira, cállate, pendejo. Cállate, pasamos. Ah, ya te diste cuenta. ¿A quién prefieres? Pues qué, pues si no me sales, tú estabas de sirvienta, a mí me cambiaba todo y bien. Pero es una imbécil. ¿Y sabes qué? Te van a hacer lo mismo. Y ojalá sientas lo que estoy sintiendo en este momento. Eres una poca cosa. Te valoras tan poquito, pinche prostituta. Porque si fuera poca cosa, Arturo no se hubiera quedado conmigo, ¿o qué? Y vele preparando las maletas a tus hijos porque ya próximamente van a ser los mira, niños. Mira, cállate, no te metas con mis hijos. Y ya estoy viendo que si eres una poca cosa, si te metiste con un hombre casado, que tiene esposa, que tiene familia, eres una... Ya sí eres una por ti, ¿eh? Porque te vas a quedar sola, sin nada. Pendeja. Ay, ridícula. Te lo juro que... Ay, da ternura tú también, pobre estúpida. Ya hace rato que estaba el chile chingue, ¿no? Chichillo, es por de coraje, estúpida. No porque me duela ese imbécil. Si quieres estar contigo, quédatelo, te lo regalo. Porque hombres así, ¿para qué? Puedes quedártelo. Y sigue besándolo. Ándale, bésalo, bésalo. Pendeja, no me hubiera quedado con Arturo, ¿eh? Soy una pendeja feliz, entonces, me vale. No importa. Puedes hacer lo que se te dé tu pinche gana, estúpida. Quédatelo, no me estés chingando, ya no me estés chingando. Arturo, sí, ya lo he hecho durante años con Arturo, no te preocupes. ¡Ya te cortó! ¡No manches! Nuevamente lo digo. ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias, Claudia! Oye, Arturo, tu amiga o Evelyn o quien sea, no manches, ¿eh? Oye, si arreglas motos como haces bromas, pobre de tus clientes. Hasta ahorita no ha habido ninguna queja, panda, todavía. Ok, vámonos para el cierre. Mira, yo me imagino la broma. Yo no sé tú cómo te estés imaginando que estás atrás de la aplicación de Claro Música. Yo me imagino a un tipo introvertido donde realmente está atrapado en dos mujeres. La esposa celosa y aparte una supuesta motociclista que lo tiene completamente controlada. Así me lo imagino yo. Entonces ahorita vas a entrar pidiéndole disculpas a Arturo, ¿ok? No le vas a decir mi amor, por favor, no le vayas a decir mi amor. Le dices, oye Claudia, pues nada más hablo para pedirte una disculpa, lo que pasa que... Pues Evelyn, así es, tú sabes, ¿no? Así son las choppers, así son las choppers. Son rudas, perdón. Pues tú siempre, pues digo, aparte de tus celos, pues siempre has sido una buena mujer. Pero bueno, pues ya no voy a llegar a la casa y pues ya platiqué con ella y pues después, pues vamos a ver con un abogado lo de los niños porque pues quiero que estén conmigo. ¿Vale? Mira, tocándole el tema de los hijos, pues supongo que se te va a poner chido y ya buscamos el cierre de cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Por favor, háblale fuerte, te lo pido, te lo suplico. Ella de repente se aleja el teléfono de la boca. Cuando lo detectes, dile, háblame fuerte, Ale, no te alejes del teléfono, etcétera, ¿ok? Recuerda que esto es radio, compadre, es audio, entonces, pues al momento que no se oye bien, pues nadie entendemos ni mal, ¿ok? ¡Listo! ¡En caliente! ¡Vámonos para el cierre de las bromas en el Panda Show! Soy Ninel Conde para todos aquellos que escuchan el Panda Show. Que Dios los bendiga, un besote. Bye, bye. Claro, música. ¡Excelente! ¡Bromas! Con la colita entre las patas. ElPandaSambrano.com, / pide tu broma. ¿Por qué cuelgas, imbécil? Hola, Claudia. ¿Ya viste cómo saliste con tus mamadas, Arturo? Y todavía, ¿para qué me la pasas? ¿Para qué me habla esa estúpida? Es que sí es ella. Mira, cállate. ¿Sabes qué? Tú no vas a ver a tus hijos, ni menos esa pinche perra. No, a mí me vale madre, a mí me vale madre. Voy a checar con los abogados, ¿qué onda para yo quedarme con... Pues yo también fui a checar con los abogados. Mira, cállate, pendejo, escucha. Yo no voy a quedar con mis hijos. Y ya que tú eres el dueño del negocio, también me la vas a pelar, pendejo, te lo juro, de mí no te vas a burlar, estúpido. Ya te hablaba para pedirte una disculpa. No, chingas a tu madre. No, me estés escuchando nada. No, cállate, no quiero escucharte. Nada más, espera, voy a hablar con los abogados para quedarme con la custodia de los niños, y los niños me los voy a quedar yo, y voy a hacer una familia. Pues, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, chica, con los abogados, lo que se te dé tu chingada gana. Acuérdate que yo tengo fotos de todos tus mensajes, de todas las mamadas que has hecho, y videos. Yo sí tengo evidencia para chingarte. No importa, tú me conoces a mí, tú sabes que yo tengo personas influyentes. Por eso te lo digo. Yo me voy a quedar a mis hijos, no me importa, yo me voy a quedar con mis hijos, y voy a hacer una vida con Evelyn. Y yo te regreso a tu casa, no tengo problema que quedas, porque vas a tu casa y te quedas sola. Sola veniste, sola te vas. No quiero que voy a saber de mis hijos, yo me voy a quedar con mis hijos, que son míos. Mira, cállate, Arturo. Estás hablando puras tonterías. Y la verdad, muchas gracias por los buenos momentos que pasamos, las evidencias que tuvimos. ¿Por qué no me contestas por tu número? ¿Por qué no me contestas? Te estoy marcando. ¿Por qué tienes que hablar con el celular de esta pendeja? Que se me cayó mi celular y se me descompuso, no puedo, no sirve mi celular. Te estoy marque, tienes que hablar con el celular, esa perra, córrela de ahí. Mira, vamos a ver quién ríe más y vamos a ver quién se queda con los niños, ¿qué te parece? Y vas a ver que voy a terminar ganando yo y nunca en tu vida lo vas a volver a ver y me conoces, sabes que no soy yo. Ay, te tendré mucho miedo. Pinche ridículo. Deja de hablar mamadas. Porque aquí que la cagó fuiste tú. Y no te contesto ni mi teléfono. Porque Evelyn quiere saber todo lo que hablo contigo. Y la verdad es que tú fuiste la que echó a perder nuestra relación con tus celos, tu toxicidad. O sea, ya me tienes harto con lo mismo. Me tienes fastidiado. Esta chica me tiene bien. Me trata bien como la persona que soy. Sí, te faltaron huevos para venir a decírmelo aquí en la cara, ¿no? Tienes que usar el teléfono de ella, estar ahí al lado con ella para darte valor. Ella no creía que ¿Ella qué? Oye, Claudia. ¿Qué quieres? Evelyn te quiere preguntar algo. Mira, yo con esa estúpida no tengo nada que hablar, ya no me la pases, porque le voy a mentar su pinche madre. Oye, ella ya me tiene fastidiada, ya. Oye, Claudia. Que se joda, me vale madre. Oye. No me importa, no quiero hablar con esa estúpida. Oye, ella. Y ahorita tú en la casa, a ver dónde están, a ver dónde van a esas chingaderas. Oye, ella quiere que te pregunte algo. A mí no me interesan sus palabras, a mí no me interesan sus pinches palabras de esa estúpida, ¿entiendes o no entiendes? ¿Quieres saber algo? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma. Es un pendejo. ¡A toda máquina! ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias, Claudia! ¡Nos hiciste la broma, Claudia! Hola, Claudia, ¿cómo estás? Habla el pandita, ¿nos has escuchado en el Panda Show? Sí, unas dos veces, yo creo. Mira, perdón, lo que pasa que... Déjate pongo en contexto. Arturo nos llamó por teléfono aquí al Panda Call Center para hacerte una broma porque dice que eres un poquito celosa. Cosa que no se notó. Y nos puso un antecedente que hubo una conversación con una cliente llamada Evelyn. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí creo que han tenido un poquito de problemas y nos pidió la bromita. Originalmente iba a ser de número disparado, pero tanto la Evelyn y tanto tu marido, pues la verdad que son malos. Pero gracias a tus celos, gracias a esa toxicidad que tienes, nos hiciste la broma. ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias! Porque la neta, la interpretación de Evelyn y la de Arturo, tu marido, más mala que mis pompas. Dicho esto, Arturo, dile por qué le hiciste la broma a tu esposa, pero por favor, háblele con huevito, ¿sí? Quiero mucho, te amo, eres mi vida y estoy enamoradísimo de ti. Ya dejas de ser los tóxicos, por favor, que no van a ayudar a nada. Te pasas con tus bromas, güey. No, chaparra, sabes que te amo mucho. Gracias por las tres angelitas que tenemos. Te quiero en la casa ya, ¿va? Oye, Claudia, ¿por qué? Oye, pero mira, mira, mira, con los pinches dedos tronados, te quiero en la casa ya, cabrón. O sea, ya. Es que ya fuera tu noche. Oye, Claudita preciosa, ¿por qué lloras? Platícame, ¿por qué lloras? Ah, pues es que sí me la creí. Pues, pero sabes, déjame hacer una reflexión. ¿Sabes por qué te la creíste? ¿Por qué? Porque tienes ahí una cuestión, un problemita con tus emociones. Independientemente de que seas, que te puedan tildar de celosa o no, digo, eso solamente lo sabes tú. Aquí hay una situación emocional en ti que te, pues, trae como conflictuada con esta situación. Entonces, si te soy realmente honesto, y la gente no me dejará mentir que nos está escuchando, o sea, la forma del planteamiento de Arturo y tanto de la supuesta Evelyn, o sea, eran risorios, porque eran muy malos los dos, muy malos. Ok. Y la verdad que esos celos y esa enfermedad emocional que tienes, que si me permites, me encantaría sugerirte que pudieras ir con los expertos para que puedas ser feliz en un momento dado, ¿verdad? Porque creo que los traen así un poquito como matrimonio, un poquito en la tablita. Pues te digo, era realmente risorio como lo estaban interpretando, pero por eso es que yo creo que esta broma la vamos a titular como ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque tú la bromeada hiciste la broma, Claudia, gracias a esos celos, ¿ok? Pero relájate, chaparrita, platica con Arturo, dile que te haga el cambio de bujías, el cambio de aceite, que cache el chicote. A ver qué onda con el amortiguador, pero... Pues dile que en chinga, que ya es tarde, que se vaya a la casa, ¿cómo va? Díselo. Sí, ya, 5 minutos a más tardar lo quiero acá. Dile, hijo de la chingada, te quiero en la casa ya, ¿cómo vas? ¡Órale! Sí, con ese ahorita llego. Vea, cállate. ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias! Bueno, Arturo y Claudia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, a Panda. A toda máquina. Estaba bien chiquito y estaba bien gordito el Panda. ¡Ayuda! Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Vámonos con más diversión en el Panda Show en esta noche de miércoles. Si estás por tu aplicación con censura y sin censura, estás en la aplicación perfecta. Comunícate Facebook Panda Zambrano 25 vía WhatsApp 553 Pandita. Si quieres enviar un saludito y escuchar tu voz en el Panda Show 55760 Panda. Y en esta noche estoy con Hilda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Hilda? Hola, buenas noches. Hola, muñecota, ¿cómo andas? Yo bien, muy bien. ¿Estás como Santa Eduviges? No, como Santa Elena. No, como Santa Eduviges, es trompuda por donde te fijes. ¿Qué onda, Hilda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Platícame. Muy bien, aquí con ganas de hacer una broma. Eso, chidísimo, antes de irse a la camita, ¿o qué onda? Así es. Platica mi bromita, ¿para quién? Para mi hijo. ¿Para tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Carlos. Carlitos, ¿y qué broma para Carlos? Que vi a la mamá de su hija con otra persona. ¿A la mamá de su hija? ¿Pero viven juntos la mamá de la hija y pues Carlos? Ella vive conmigo. Vino a pasar unos días conmigo ella. Ah, ok. Y andan como que queriendo regresar, como que no. Oye, ¿pero por qué está contigo la mamá de tu nieto o nieta? Pues porque vino a pasar unos días, porque su trabajo le queda muy cerca de aquí. Ay, mira, qué chido. Pero entonces, ¿no andan muy bien, Carlos, y tu nuera? No. Chale, ¿y cómo se llama la nuera? Sheila. Sheila, ¿y cuántos hijos tienen? Uno, una bebé. ¿Una bebé? ¿Seis mesecitos? Sí. Órale, bueno, ¿y qué bromita para tu hijo, Carlos? Pues que yo salí a la tienda y que estaba con una persona allá afuera. No manches, Sheila. ¿Se estaba qué? Sí. ¿Besuqueando, toqueteando, acariciando o hablando por teléfono posiblemente? ¿Cómo la tienes concebida tu bromita? O hablando por teléfono mejor. Oye, ¿y Sheila está ahí contigo o no? Sí, aquí está conmigo. ¿Y ella participaría en la broma o no? Claro. Ándale, pues. ¿Y de quién es la idea de la broma? ¿De Sheila o tuya? De las dos. ¿De las dos? Oye, Carlitos, ¿dónde anda? Trabajando. Ándale, pero él vive en otro lado. Sí, Sí, él vive en otro lado. ¿Él no llega esta noche a dormir? No. ¿Y qué pretendes con esta bromita para tu hijo? Que se le quiten los celos. Y lo tarima pendécuaro, ¿verdad? Oye, ¿y me permites hablar con Sheila antes ahí para cotorrear con ella o no? Ok, sí, permíteme. A ver, pásamela para saber a qué nos vamos a enfrentar. Sí, cómo no, a ver. Muchas gracias. Señores, las bromitas están por tu aplicación de Claro Música. Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí está toda la información. Hola, ¿cómo estás, Sheila? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿qué edad tienes, Sheila? 30. No, me estás mintiendo. Aquí en las bromas soy yo, no tú. No, no estoy mintiendo. ¿Neta tienes 30 años? Sí. De verdad, nada más porque sé que eres mamá, me lo dijo tu suegra y todo, pero sí. Te escuchas como una morrita de 17, 16. Pues ya sabes, extrañas uno. Wow. Oye, ¿cómo está tu bebita? Bien, bien, hermosa. ¿Cómo se llama? Regis. Oye, ¿y qué pasó entre el gordo y tú? Si ya tienen una bebé, ¿por qué no van las cosas tan bien? No sé, pregúntale a la pandemia. ¿Por qué? Platícame. Creo que el encierro no me hizo tanto bien. Ah, ¿eres de las víctimas de que por la pandemia, o sea, estar tanto tiempo juntos no les asentó? Creo que pasó eso. Pero sí hicieron una linda bebé. Eso sí. Oye, pues según me comenta tu suegra, que le vamos a hablar a Carlos, tú estás ahorita viviendo con ella. Resulta que Hilda te encontró ahí con algo o con alguien. ¿Cómo sugieres que lo hagamos? Que me encontró. Bueno, que me vio muy sospechosa cuando me salí a la tienda. Y que ahorita en el patio de atrás me escuchó y vio como unas cosas que no le parecían. Ok, oye, ¿tu marido escucha el Panda Show o no? No, yo que sepa, no. No, que no. ¿Vas a querer que participe o solamente van a entrar ustedes? Yo creo que solo nosotras. Ok. Bueno, entonces creo que está bastante claro. La bromita va a ser de que te encontró hablando por teléfono, como lo estamos pactando tu suegra y yo, que estabas hablando con alguien y diciendo, mi amor, te amo, te extraño, y ese tipo de palabras amorosas. Exactamente. Ya después entras tú y le dices, pues obviamente vas a tener que aceptar, y le dices que, bueno, pues ahí te tienes que inventar o un exnovio o alguien que conociste y que tú ya estás empezando pues otra relación porque, pues, necesitas un papá para la Regis, ¿no? Sí. Hay lechas en tu cosecha porque acuérdate que es bromita, ¿ok? Sí, gracias. Sale, órale, prepara tu parte, comunícame a tu suegrita, por favor. ¡Échame a la Hilda! ¡Hilda! ¡A los leones! Hilda, pues ya está hecha la machaca como quedamos. Tienes que ser bien creíble, hijo. No quiero molestarte, pero pasó una situación que no me gusta. Aquí Sheila, pues se le ha dado el amor, el cariño, el apoyo. Ahí lo ubicas en espacio, hablando por teléfono. Y pues que de mi amor y de besito y que ya quiero verte y que te extraño. Y todo ese tipo de arrumacos, ¿no? Y que tiene que poner las cosas en su lugar. ¿Estamos de acuerdo, Hilda? Sí. Bueno, pues a divertirse porque las bromas están en el Panda Show. Hola amigos del Panda Show, soy Alessandra. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la flota? Soy Chacho y somos Sentidos Opuestos. Les mandamos un beso tronado, un abrazote fuerte y quédense con nosotros. No se las vayan. Bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. ¿Listo, Hilda, eh? Si te pregunta de dónde me llamas, ¿qué le vas a decir? Elpandasambrano.com / pide tu broma. Del teléfono de ella. Va. Bueno. ¿Hijo? ¿Qué pasó, mamá? Oye, este teléfono es de Sheila. Estaba... ¿Eso? Ya ves, pues no sé, pero pasó una situación, algo desagradable. ¿Qué pasó? Pues que con este teléfono, pues le estaba hablando a un tipo, pero muy feo. ¿Cómo? Pues sí, muy cariñosa. Y ahorita le quité el teléfono y te estoy hablando de este número. Pero pues sí se pasa de pendeja. ¿Qué le dijo o qué? Pues que lo amaba y que quería que mañana se vieran. Y que lo extraña. Bueno, que alaja. ¿Cómo ves? No, no te lo voy a dar, Sheila. Me quiere quitar el teléfono. Voy para allá. Oye. Ew. No dices que vaya. Voy para allá. Ok. Te la paso, espera. Bueno. ¿Qué? Tu mamá que es muy chismosa a veces. Y creo que yo tenía que decírtelo, no ella. ¿Qué? Es que ves que te dije que yo contemplaba pues venirme a vivir aquí al sur. No es sola y yo ya te lo había dicho. Porque tú, pues es que no, no sé tú qué quieres y no sé qué piensas. Y la verdad es que solamente me estoy apoyando contigo porque sí pretendo hacer muchas cosas. Pero no pensé que tu mamá fuera a escucharme ahorita. Y bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejar ya la fiesta en paz. Ahorita agarro mis cosas y me voy para mi casa y mañana hablamos, ¿te parece? Me da mucha pena espérame. Que... No, nada, escúchame. ¿Qué pasó? Entonces le hacemos así. Ahorita agarro mis cosas, me retiro y ya mañana hablamos. ¿Con quién? ¿Necesitas saberlo? ¿Y si te digo qué vas a hacer? ¿Te lo vas a querer marear? No, nada más bien. No, Carlos, yo me di cuenta que tú ya hiciste tu vida y ya la estás haciendo, entonces he tomado la decisión de también yo poderlo hacer. ¿Y por qué chingas no me busca, verdad? ¿En qué te...? Una vez te digo que hay alguien que al menos sí está interesado por mí, y bien, no cosas a medias como tú. ¿Qué joder? ¿Quieres que lo...? Bueno, vamos a hablarlo de una vez, porque si llegas a la casa todo se va a poner muy feo y entonces eres una persona en la que no puedo confiar de esta manera. ¿Qué pasó? Decime. Entiéndelo. Vamos a terminar bien. Ahorita hablo con tu mamá, está muy molesta conmigo. Me pidió que tome mis cosas y... ¿Qué? Dime quién es. Háblame más fuerte, casi no te estoy escuchando. Este teléfono no es como el otro. Dime y quién no te... es. No, ¿para qué quieres saber? No, nada más dímelo. ¿Para qué quieres saber el nombre? Es de aquí, ¿no? No es de ahí, no es del trabajo. Es de mí. ¿Cómo? Es Vanessa. ¿Es qué? Vanessa. No te pongas a buscar. Se llama Ángel. ¿Es con el güey que se separó? Mira, ¿qué importa de dónde? Él me va a ayudar con la niña, cosa que tú no quieres hacer, cosa que casi yo tengo que estar diciendo que me ayudes con los gastos. Y tú no lo quieres hacer y yo me siento muy sola. No mames, la panda te he dicho que con los gastos no. Te estoy hablando, Carlos. Te estoy contestando. Y él tiene más valor que tú, lo que tú no tienes. ¿Cuándo te he dicho que no te voy a decir? Le gusta mamá, es que tu mamá yo no sé por qué me tiene que pedir explicaciones de mi vida. A mí se me hace que hasta a ti te llega a alcahuetear y que no me pudiera aguantar a mí tantito. Estaba acabo de hablar con ella y le pedí que por favor no te dijera nada. Pero nada me sale bien, nada, si no eres tú son otras personas, pero nada sale bien. ¿Sabes que no quiero hablar por teléfono ahorita? ¿Qué? Si quieres hablar el tema, yo te voy. No te entiendo nada, ¿qué estás diciendo? ¿Estás con los audífonos? Sí, estoy con los audífonos. ¿Qué me quieres decir? Que me espere y que ahorita voy para allá. No te entiendo nada. Que me espere y ahorita voy para allá. El taxi ya va a llegar. No mames. ¿No mames qué? No, pues espérate. ¿Espérate para qué? ¿Para que vengas y me lo empieces a hacer de pex? ¿Para que tu mamá tenga que ver otra escenita de nosotros? No voy a hacer nada de eso. ¿Qué vas a hacer? ¿No me vas a querer dejar llevar a la niña? Sí te la llevas. Ajá, ¿y luego? ¿Por qué tendría que confiar en ti si hace ratito te portaste bien grosero conmigo? Mira, yo lo vi, tú ya estás haciendo tu vida con otra persona. Tú eres el hombre soltero feliz. Yo quiero ser alguien amada y tú no me amas. Ok, ya, eso no es tema, vete con quien quieras. No me importa ya, simplemente espérate porque quiero despedirme de la niña. Ay, por favor, la vas a ver el fin de semana. No la voy a ver el fin de semana. ¿Por qué no la vas a ver el fin de semana? Porque te vale madre lo que yo haga, no la voy a ver. Dile a tu mamá que no se meta en cosas de los dos. Yo ya te había pedido que lo dijera y no lo querías hacer. A ver, no seas pendeja, ¿cómo no se va a meter si estás en su casa? No te pases de cabrón y a mí no me hables así. Bueno, pues tú también no digas tonterías. Tonterías las que tú siempre me dices y me haces, y no soy una pendeja. Sí lo eres. Aquí es lo contrario, aquí lo eres tú. Tú no porque eres muy grosero conmigo, tú porque eres muy mala onda y ves que hasta cómo me estás hablando. Ay, ¿qué quieres que te diga? Gracias por engañarme, Sheila. ¿Así vas a querer que le hablen a la niña? ¿Eh? ¿Así quieres que le hablen a la niña? Ay, pobrecita, pues mi hija no va a ser una puta como tú. ¿Te va a gustar que le digan así a la niña? ¿Como me acabas de llamar a mí? Ya te dije. No sé qué me dijiste. ¿Qué dijiste? Que puedo ser feliz, ¿no? Que haga mi vida, lo voy a hacer. Bueno, pues hazlo. Muchas gracias, espero que tú también lo hagas. Y ahorita ya va a llegar el taxi, llegan menos de 10 minutos, así para no encontrarte. Al final tú sales más tarde, ¿no? Y bueno, una mira, vez vamos, te digo, ¿qué quieres? No, yo no quiero vamos hablar contigo ya. ¿Qué quieres hacer? O me esperas, y hablamos bien y no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué quieres arreglar? Por favor, ¿qué voy a hablar contigo? ¿Mi vida? ¿Mi vida amorosa? O vete en esa y allá voy y armo un desmadre y me vale madre el que pase. Y vas a llegar bien corriente y te vas a poner bien mal. ¿Sí? Pues llego, me puteo los puestos, me puteo y a ver hasta dónde tope. Mira, ahorita Hilda te va a despedir de Regina. Ya pedí el taxi. De verdad, no tarda en llegar. Llega en 5 minutos. Tú, quédate tranquilo, yo hago lo mío. Y ya ahorita tu mamá, que se termine de estar indignada conmigo, termina de hablar con ella, ¿va? Espérenme, yo voy. Te estoy hablando, Carlos. Carlos. ¡Soquito Loki! ¡No manches! Oye, espérame, Sheila. Oye, de verdad es imperdonable. Mira, creo que me comentaste y me compartieron el de tú que han tenido problemas, ¿ok? Separación, lo que tú quieras. Pero esto no deja que te falte el respeto diciéndote... ¿Eneja? No te rías, Panda. Y que te diga, uta mal. ¿Alguna vez siempre te habla así? ¿Te ha hablado así? No siempre. La verdad es que como bueno, estamos en los planes de regresar y yo estoy como renuente. O sea, desde hoy tengo la idea de hacerle la broma. Oye. Entonces, hoy he sido como muy grosera, muy tajante con él, no le he contestado el teléfono. Y pues esto da a entender todo. No manches, pero qué feo te habló, la neta. Qué feo te habló. Tiene tache el hijo de la chilindrina. Ok, comunícame a Hilda. Oye, Hilda bonita. ¿Qué pasó? ¿No educaste a tu hijo? ¿No le comentaste que a una mujer se le respeta? ¿No le inculcaste que a una mujer no se le agrede aunque uno esté súper encabronado? Sí, quitas el altavoz, por favor, para escucharte bien. Oye, no le quitas el altavoz para escucharte bien porque escucho muy hueco. Muy hueco. ¿Cómo? Quitas el altavoz, por favorcito. Ya. O sea que aparte de todo lo estás justificando porque dices que es una broma muy fuerte. ¿Estás? ¿A poco alguna vez el papá de Carlos te dijo coneja o te dijo uta? No. Pues no manches, eso le dijo tres veces, le dijo pendeja y le dijo qué feo es eso, no manches. Pero bueno, ok, pues vámonos para el cierre de la broma, Hilda. Te voy a pedir que viene el cierre de la broma muy sencillita diciéndole, oye mijo, pues mira, yo sé que no me tengo que meter, pero esta Sheila ya está agarrando sus cosas, se va a llevar a la niña, está llamando, que ya se va, órale, vas, entras, 1, 2, 3, vas. Bueno. ¿Qué pasó, trompudita? A ver, regrésame tantito a Sheila, regrésamela. Sheila. Bueno. Sheila, llorando, está marcando, llorando. Vas a la de 3, 1, 2, 3, vas. Bueno. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, ¿por qué me cuelgas? Ahorita hablamos, ahorita te doy el teléfono. ¿Eh? Ahorita te lo doy, traigo a la niña, ahorita te lo doy. ¿Qué quieres? ¿Dónde está? Estoy en la puerta, tu mamá no me deja salir. Eso está ridículo. Pásamela, por favor. Márcame a ver, es así. Y sí, te voy a pasar a tu mamá. A ver si así me deja salir. Y ya entiendes tú las cosas. Te lo voy a dar, pero no me lo vayas a romper como ahorita querías hacer. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué dice o qué? Ya, pues, que dice que te espera. Oye, ¿no se te ha puesto loca a ti? ¿Cómo? ¿No se te ha puesto loca a ti? No. Órale. Ahorita le voy a hablar a Aime para que vaya allá contigo. Órale. No manches, Hilda, andabas bien gallita, pero bien gallita con la broma y ahorita no quieres ni hablar tú. Te comentamos que le dijeras, ¿escuchaste que anda con un tal Ángel? Te quedaste muda. Oye, ya dile que es una broma. Te pedimos que le dijeras, piensa en Regina. Te quedaste muda. ¿Qué, ya le sacaste o qué onda, mija? Ya le saqué, ya. O sea, aparte de todo, consentidor y permites que tu hijo te agreda. A Sheila, no manches, me cae que tienes tache, mija, tienes tache. Me habías caído muy bien, pero ya me estás cayendo en la punta del pincho. La neta del planeta. Bueno, comunícame, comunícame a Sheila, por favor, comunícame a Sheila. Oye, Sheila. Dime. Mencionaste un ángel, ¿no? Un tal ángel. ¿Y quién es ese ángel? Es un amigo mío. Ok, ¿lo conoce? ¿Lo conoce? No, lo conoce. ¿Me permitiría cerrar tu broma? Sí, claro. Le voy a decir que soy ángel, ¿ok? Y pues ya, a ver qué pasa. Ley de la espontaneidad, sí, a ver qué me dice. Obviamente lo dice, oye, me escribió, que lo agrediste, ¿qué te pasa, baboso? Y pues ya. ¡Qué oso! Vale, va. Va, va, órale, órale. Señores, preparen la versión con delay en Claro Música. Prepare botones, marcamos ya. Hola, hola, amigos de Panda Show. Les mando un abrazo y un arrimón de parte del Negrito Araiza. Besos. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. Hola. Carlos. ¿Qué? Habla Ángel. Oye, ya me escribió Sheila. ¿Por qué le dijiste pendeja, güey? ¿Qué te pasa? Chinga tu madre, cabrón. ¿Qué te pasa, pendejo? Mira, chinga a ninguna mujer, a ninguna mujer la agredes, cabrón. Y mucho menos a la mujer que amo. Bueno, pues yo estoy. Cállate. Yo estoy enterado. Yo estoy enterado de toda la situación de ustedes. Y todavía que voy a cuidar a tu bastarda. ¿Así tratas a mi mujer, pendejo? Chinga tu madre, pendejo. Como tú quieras, pero voy a tener tu cara todo el tiempo, porque yo me voy a hacer cargo de Regina. Y va a llegar un momento, va a llegar un momento que esas palabras que le dijiste, voy a hacer que te las restriegues, pendejo. Porque a ninguna mujer se le agrede. ¿Te gustaría que yo le hablara a tu mamá y le dijera eso, güey? Atrévete. Claro que me atrevo. Ya me dijo todo, Sheila. Ya me dijo todo. Más bien, ni te aparezcas, cabrón. Porque en este momento estoy yendo por ella. Ni te aparezcas. Porque si te encuentro, cabrón, te la parto. ¿Por qué no te pones conmigo? ¿Por qué te quedas callado? ¡Pero no me cuelgues, cabrón! ¡No manches! Me cae que ya colgó, hijo de la guayaba. Ok. ¿Ya conoce tu voz? Sí, pues mira, conocerá mi voz, pero está enganchadísimo. Vámonos para el cierre. Voy a marcar el mismo número y te voy a pedir que la cierres de la siguiente forma, Hilda. Perdón, Sheila. Ya me hice bolas con uno y con otro. Mira, le vas a decir, por favor no vengas, que Ángel va a venir por mí. Te va a hacer algún comentario y ya le dices, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Ok? Ok. Listo, marcamos. En caliente. Las bromas en el Panda Show. El pandasambrano.com / pide tu broma. Hola. Carlos. ¿Qué? Me disculpas, ya estoy en el carro con él. Me dijo que hizo la imprudencia de marcarte. Sí, no. Carlos, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show, Pelafustán! No. Neta, doña Hilda, yo me cuadraba de esa relación entre Sheila e Hilda, pero después de defender al hijo, después de que le dijo coneja, le dijo fluta, le dijo todo. ¡No, está cañón! ¿Qué onda, Carlitos? Bueno, no, Carlitos no. ¿Qué onda, hijo de la chingada? Es una bromita de la mamá de tu hijo. Oye. Hija. Yo no sé en verdad qué problemas tengan, cómo esté la situación. Es una broma de tu mamá y de Sheila. Pero la forma en que agrediste a una mujer no tienes nombre, pedazo de estiércol. Es tanto tu enojo, tu rabia, que te permites llamarle o de esa forma a la mamá de tu hija. ¿Es válido? Sí, es que estuvo pesada la broma. Y ella te hizo una reflexión, ¿eh? Te dijo, ¿te gustaría que sí le dijeran a tu hija? Tú imagina, tu hija va a crecer. Y que de repente va a tener una relación, novio, marido. ¿Te gustaría que un pendejo como tú le hablara así a tu hija? Es neta, te hago una pregunta neta. ¿Sí o no? qué no respondes, compadre? Pues claro, pues porque no sabes qué responder. Hilda, ahí está. Sheila, ahí está Carlitos. Adelante, ¿por qué la bromita? Porque tuvimos ganas de hacerte repelar un ratito nada más. ¿Estás ahí? Compadre. No, pues ya colgó. Claro, porque no sabe qué decir. Pero ya no llegó. Híjole, qué horror, la neta, qué horror. Y de seguro doña Hilda va a decir: ay, no, pues es que estaba enojado. En fin, díganme cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina! Enojado, indignado, caliente por este pedazo de mojón. Nos vamos, hasta aquí las bromas en el Panda Show en este miércoles. Regreso mañana jueves, gracias, buenas noches. Pásenla bien. Para escuchar al Panda. Para escuchar al Panda.